Pues ¿Pero mira. la has contado un poquillo más o menos? Sí, le he contado que tiene que pagarnos 50 euros a cada uno. Ajá. No eran Bueno, 100 a mí. Ahora es que. por ser la primera vez, eso va a ser 25 cada uno. Venga, venga, Hay vale. descuento. ¡Qué vamos! ¡Me cago en el gato! ¡Qué pipiado, en serio! Hola y bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 23 de octubre de 2018, este es el capítulo número 18 y yo soy Oseletón. Como es habitual, siempre estoy muy bien acompañado por mi compañero Javi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí grabando capítulo número 18. Le hemos quitado la temporada y lo vamos a dejar solo en un número. Cada capítulo será un muy número. Bien, muy bien. ¿Vale? Muy Simplificando. Bien. Sí, porque si no tenemos que hacer temporada cada 5 minutos y no mola. No puede ser. Entonces, Se acabaron las temporadas. Se acaba la temporada. Capítulo 18. Y listo. Capítulo 18, que por cierto es un capítulo un poco bastante especial, porque estamos muy contentos y estamos muy excitados porque en este capítulo nos acompaña una persona que crea unos contenidos muy chulos por medio de YouTube, una persona que aporta muchísimo con su sabiduría al mundo de los videojuegos y un buen comunicador y una gran persona, y esa persona es Dilerio. Hola, Dilerio. Muy buenas a todos. Muchas gracias. Una pasada estar aquí. Y a ver qué tal sale. A ver si no os hago perder gente. Que va, no, no te creas, no te creas. No creo, no creo ya, porque somos muy pocos. O sea, si solo nos escuchan la familia. No vaya a creer tú que esto va a ser. Vamos, para el gato que está aquí, poco más. Poco más. Bueno, o sea que mejor en familia y todo, ¿eh? Familia, perfecto. Muy bien. Oye, Dilerio, muchísimas gracias por habernos conseguido la entrevista. Muy guay que esté aquí porque ya te digo que nosotros te llevamos siguiendo mucho, mucho, mucho tiempo. Y es como un. El otro día lo hablaba con José, ¿no? Una sensación de que vamos a estar ahí con Dilerio, que no hay un vídeo que está hablando, sino que nos vamos a poder comunicar con él, ¿no? Y la verdad es que nos hace un montón de ilusión, tío. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Aquí no puedo hacer cortes, eso es lo malo. O sea, aquí si meto la pata, no puedo editar luego, estoy vendido completamente. Bueno, ya. Lo intentaremos. Ya editamos nosotros, no te preocupes. Eso es, mejor. Eso me lo guardo, ¿eh? Sí. Ya meto yo el tijereta para que no te preocupes. Sí. Pero. Oye, nosotros intentamos que este podcast sea una charla entre amigos, ya la has escuchado, ¿no? Que hablamos, dos amigos hablamos de videojuegos, como digo yo, en la cabecera, y de eso se trata, de hablar, de echar un rato, sin más pretensión, y si nos equivocamos, nada más equivocado, ya está, no pasa nada. Eso es. O sea que es así. Y en esta vida es de humano equivocarse, o sea que no hay problema. Pero bueno, vamos a ir despacito, con buena letra, que hoy te vamos a acribillar, ¿sabes? Eso, prepárate. Vengo preparado. Estupendo, pues me reitero, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación, que a nosotros nos hace muchísima ilusión. Y ya te digo, somos fans tuyos, los dos. Y te llevamos viendo un montón de tiempo. La verdad es que coincidimos un montón con tus criterios. La mayoría, el 98% de las veces. Así que muy contento. Y nada, pues si quieres empezamos a acribillarte ya. Venga, a tope. Pues bueno, pues sabemos que tu canal se basa en el respeto y en la educación ante todo, ¿sabes? Pero ¿Tú crees que alguna vez has tenido que poner un poquito de orden tú en cuanto a comentarios y cosas que se han salido de madre y tal? Aunque tu canal, ya te digo, es muy, se basa mucho en el respeto, pero no puedes controlar lo que dicen los demás. Sí, hombre, o sea, diariamente prácticamente en todos los días hay gente que entra y entran a machacar pues con insultos y tal, pero esto es muy normal en YouTube, es algo que lamentablemente pues está intrínseco. Si tienes un canal de YouTube vas a tener que soportar esto y claro, no te queda otro remedio que o bien pasas de tu comunidad o intentas mediar, ¿no? Y hay que, yo a mí me gusta leer mucho a la comunidad, creo que es una parte vital de un canal, sobre todo de opiniones. Y tienes que meter mano, o sea, tienes que a veces borrar a gente, dar cierto aviso de, por favor, un poquito de tranquilidad o te vas fuera, ¿no? Que es el mensaje que, bueno, que me gusta siempre imponer un poquito eso, ¿no? O sea, mientras todo sea con educación y respeto, hay lugar. Pero cuando ya la gente se pasa, tienes que mediar un poquito, sí. Claro, que es lógico. Hombre, el que tiene que llevar la batuta ahí eres tú. Claro, sí. Hay que proteger realmente, la cuestión es proteger y que la gente educada que quiere opinar tenga ganas de hacerlo. Por eso hay que mantener siempre todo un poquito limpio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Javi, estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Se ha muteado, tío. Sale el iconito ahí. De muteo. Yo llevo ya un rato viéndolo, pero digo, lo mismo lo ha muteado mientras, pero es raro porque él nunca lo hace. Bueno, ahora que no puede hablar, te puedo contar que... Alcahueteando. Sí, pero me está escuchando. Sí. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Tienes el símbolo de mute en el propio programa, ¿eh? Sí. O sea, en el Hangout sale un logotipo como que está muteado tu micrófono. ¿Ahora? Ahora. Pues qué cosa más rara, tío. Sí, tío. Ahora me estáis escuchando, ¿no? Sí, ahora, sí, ahora sí. ¿No te salía a ti el icono de mute? Sí, no sé, tío. Es que, bueno, no sé si habéis dado cuenta, pero la gata la he tenido que echar porque me ha pegado un tirón de la tarjeta de sonido y... ¡Ah! Y salía un poco, tío. Pero digo, bueno, seguramente no hará nada, pero bueno, al final, fíjate, tío. Bueno, no, bueno, seguimos, he escuchado ya, pero lo estaba escuchando todo, ¿eh? Ah, eso perfecto, sí. Perfecto. Eso sí, lo estaba escuchando todo. Vale. Bueno, continuamos, ¿no? Sigo con la... Sigue tú preguntándole a Dilerion, sí. Bueno, Dilerion... cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser YouTube y cuál fue el motivo que a ti te impulsó a crear este canal. Sí, realmente. ¿Qué sentimiento ahí? ¿Qué pasó? Yo creo que frustración. O sea, yo en mi grupo de amigos, de gente que salgo todos los días y tal, la conversación siempre es fútbol. O sea, siempre es fútbol. Gente que me conoce desde hace más de 20 años. Cuando me ven me siguen preguntando, ¿has visto el partido? Y es que no me gusta el fútbol, o sea, no me gusta, pero no sé qué hacer. Y yo creo que siempre he tenido muchas ganas de poder hablar de videojuegos de una manera un poquito, no sé, más abierta, ¿no? Típico que con algún amigo que juega un poco comentas, pero no tienes esa conexión de poder explayarte durante horas con gente hablando y tal. Y por eso yo creo que decidí abrirme el canal de YouTube. Porque era una oportunidad para poder hablar con más gente que compartimos esta misma pasión y poder, pues eso, tener un intercambio de opiniones. Y creo que es una de las bases de esta plataforma, aunque parece que se haya olvidado, ¿no? Que ahora parece que YouTube solo se basa en el dinero y en todo esto, pero creo que tenemos que recordar un poco el por qué abrimos estos canales, que parece que ya se ha olvidado de hace mucho. Claro, ahora hay mucho... No sé, está muy raro la YouTube esfera, como se diga, ¿no? Está súper extraño. Bueno, aquí nos hemos juntado tres que no nos gusta el fútbol, ¿eh? Pues mira, es perfecto entonces. A nosotros nos gusta el fútbol y a ti tampoco, o sea que... Ya, me llegáis a preguntar si has visto el partido y me voy. No, menos más que nosotros tampoco. No, vamos, yo a mí nunca me ha gustado el fútbol. Ni... Yo creo que el único partido que he visto fue, me van a matar, fue el partido ese que ganó... El Mundial, España, ¿no? Eso es lo único que he visto de fútbol. Así yo lo veo porque a mi mujer le gusta un poco el fútbol, porque mi mujer es extranjera y le mola un poco el rollo de fútbol. De su país, ¿no? De su selección. Eso es. Para echártelo con los caras. ¡Ay, que ha ganado mi país! Bueno, mi mujer es de China, así que su selección me parece que no hace mucho tampoco, ¿eh? Hostia. Venga, vamos a la siguiente pregunta, que si no acabamos hablando de fútbol. Ya, verdad. Es verdad. Hostia. Vale, pues te queríamos preguntar una pregunta que la verdad es que, porque los tres que estamos aquí ahora mismo también somos creadores de contenido y bueno, dentro de las circunstancias de cada uno es complicado, ¿no? Pero el trabajar y el tener un canal de YouTube y el tener un podcast y el tener un montón de logo de creación de contenido, que parece que no, pero cualquier contenido que tú hagas, si lo quieres hacer de calidad, te va a requerir un montón de tiempo. Ahora, si lo vas a hacer patatero, pues lo pones ahí, lo cuelgas y ya está. Pero bueno, nosotros intentamos, igual que tú, ¿no?, de hacer cosas pues editadas y con un mínimo de calidad. El compaginar la vida laboral con tu vida, digamos, virtual o tu canal de YouTube, ¿cómo lo llevas, tío? Pues la verdad que muchas veces toca hacer malabares, ¿eh? Yo, de hecho, he estado un tiempo que he intentado buscar trabajos a media jornada o temporales precisamente para poder tener tiempo a la hora de crear contenido en YouTube, porque a mí YouTube no me da dinero realmente, no llega ni a 20 euros al mes. Pero me gusta, o sea, básicamente me gusta, ¿no? Es un poco de desengrase de la vida diaria y cuesta mucho a veces, sobre todo cuando estás en periodos de mucha tensión en el trabajo, el llegar a casa y decir, hostia, tengo que grabar, es complicado, ¿no? Y además que luego cuando haces vídeos, mucha gente ve el vídeo hecho, ¿no? Cuando tú subes el vídeo dices, ya, está grabado y tal, pero en muchas ocasiones cuando quiero exponer un tema, estoy hablando durante 20 minutos, luego no me gusta, lo vuelvo a grabar otra vez, y son cosas que dices, te dedicas horas al día por algo que no te da un beneficio y que además compaginas con tu vida laboral y personal, por lo claro. Que ya te digo, es complicado, ¿eh? Esto lo sabéis todos los creadores de contenido que dedicamos un poquito de pasión, yo creo que nos vemos un poco en esa misma tesitura. Sí, porque también hemos hablado del tema del laboral, pero también está el tema personal, que todos tenemos familia, ¿no? Eso y es. Entonces también tenemos que compartir tiempo que nos queda después de tantas cosas que tenemos que hacer, compartirla entre la familia, el trabajo y tu afición o tu hobby, o muchas veces se convierte en una obligación también, ¿eh? Sí, la verdad es que más de la cuenta, yo creo, ¿eh? Pero hay veces que cuando dices, ostras, hoy no he subido vídeo, y te lo tomas como que te falta por hacer algo en el día. Y eso es malo, yo creo, también, ¿eh? O sea, eso es una sensación que genera el crear contenido que no me parece demasiado positiva. Hay que ponerse un límite, ¿no? Sí, hay, exacto, que ponerse un límite, tío. Eso es, sí. Sí, porque si no, al final estás todo el día pensando también, ¿no? Es que es como un vicio, ¿no? También. Estás en el trabajo y estás pensando, a ver, ¿qué próximo vídeo voy a hacer? ¿Qué? A mí me pasa, ¿no? Porque yo, ya ves, yo tengo nada de suscriptor en YouTube, ¿no? Pero estoy todo el rato dándole vueltas, ¿qué tutoría hago? ¿Cómo lo hago? Y al final es como una rayadera, pero bueno, una rayadera que gusta, ¿no? Ese es claro, ahí está. O sea, es que dices, me esfuerzo, pero al mismo tiempo me encanta forzarme para hacer esto, ¿no? Y entras en una espiral peligrosa. A mí me dice mi mujer muchas veces, basta ya, tira para el salón. Y oye, hay que irse. Hay que hacerle caso. Sí, sí, sí. Cuando te quedas en bucle, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, te quedas estancado ahí raya horas y te toca, te viene la parienta y ahí vamos. Venga, nene. Eso es. Hostia, colega, tío. Porque tú los vídeos que haces Es decir, siempre he visto que tú haces las conversaciones muy seguidas, ¿no? Haces como microcortes, como, por ejemplo, yo hago miles de microcortes, que yo me equivoco 200.000 veces. Entonces lo que hago, en vez de empezar de nuevo, pues empiezo por la frase que iba, ¿no? Y ya pues luego le pego el cortecillo, ¿no? Pero sí. Tú, yo veo que tus conversaciones son súper... sin corte ninguno, vamos. Hago cortes, lo que pasa que a veces un poquillo también para disimular, a veces pues si ilustro un vídeo con capturas o lo que sea, cuando hago el corte como que meto alguna captura para que no se note mucho el corte. Pero aparte que también cuando en algunos temas me enrollo como mucho más de la cuenta y digo, esta parte sobra, o sea, vamos a quitarla porque si no la gente se va a pegar un tiro al ver este vídeo y voy recortando un poquito. Sí. Ya, pues no se nota mucho que están muy editados los vídeos, tío. No, no me había dado cuenta, ¿verdad? No, no se nota, se ve muy como del tirón, ¿sabes? Que parece muy natural, que... Sí. Muy natural, ¿eh? Hay un buen trabajo ahí. Sí. Ahí está, ¿eh? Eso es. Sí, porque mentira, yo no... pero vale. No, en serio, ¿eh? Muchas gracias. No, porque no se nota mucho el corte, eso. La verdad es que eso es un mérito, tío. Un mérito. Es tiempo también, pero sí. Yo lo agradezco mucho eso, ¿no? No me gusta tampoco meter mucho corte, pero a veces no te queda otro remedio. Cuando tienes el día malo, que cada dos palabras metes la pata, que me pasa mucho eso. Dices, mira, voy a hacer cortes porque si no, no puedo más. Eso también está ahí. Hombre, también puedes hacer un día de dejarlo, ¿no? De aventura. Si tú te das unas vacaciones, que no estaría mal también, la verdad. Seguimos con otra preguntilla, ¿vale? ¿Qué le aconsejaría a una persona que va a empezar en YouTube? Yo le aconsejaría sobre todo que lo haga porque quiere compartir algo. Aunque esto suene un poco típico consejo de servilleta de restaurante chino, realmente si te metes en YouTube a día de hoy, no vayas con la idea ni de trabajar de ello, ni de ganar miles de euros. Tienes algo que decir, tienes algo que compartir, usa la plataforma, simple y llanamente, pero sobre todo ganas de crear y ganas de exponer cualquier temática que tal vez en tu vida diaria, pues no tengas con quién compartir o, bueno, yo creo que un poquito eso, ¿no? Ganas de crear simplemente. Sí, guay. Porque las ganas de crear, que aquí hablamos los tres que creamos, eso nace y no se puede... Como te nazca dentro te ha picado, ¿sabes? Exacto, tienes que darle salida por algún lado. Por algún sitio, ya sea con YouTube, que claro, YouTube ahora es la plataforma un poco más completa en el sentido de que tiene vídeo y tiene audio, ¿no? Y en el sentido, en el tema de los videojuegos, pues ya incluso tienes tus capturas y puedes hacer tus cosas, ¿no? Pero si te pica el tema de la creatividad, tienes que expresarla de alguna forma. Ya sea ahora sí, pero antiguamente, pues lo mismo sería los pintores, ¿no? Nosotros tenemos nuestro compañero que antes estaba con nosotros en el podcast, que es Ibero Juan. Que Ibero Juan, un saludo Juan, tío. Ibero Juan antes era pintor, ¿verdad, Javi? Sí. Y es sí. Un tío que le gusta mucho pues crear. Entonces, pues, ¿qué salida tenía en aquella época? Pues en una época más antes que ahora, pues pintaba. El que ahí no está. Pintaba, pues, yo qué sé, tocaba la flauta, pero es que había que hacer algo. Es que son medios, o sea, cada vez tenemos más medios para poder expresarnos y eso, desde luego, lo tenemos que agradecer, aunque estos no funcionen del todo bien a veces, pues, pero bueno. Entonces, la pregunta siguiente viene perfecta, engarzada con este tema, y es que, ¿cómo ves tú la escena de YouTube ahora mismo, no? Uf, la escena de YouTube yo sinceramente la veo bastante pesimista, ¿no? Porque a día de hoy la estrategia que YouTube está siguiendo un poquito para hacer frente a la masificación de canales, que es una realidad, hay una masificación enorme, es la de promover o premiar los canales que tienen vídeos más largos y más monetizados. Y esto está generando que entre mucha gente a la plataforma, pues lo típico de robar clips y hacer un recopilatorio de vídeos de gatitos abrazando a perritos y de virales y tal y cual. Y creo que eso nos perjudica a todos, ¿no? Y luego también el contenido, que muchas veces lo que comentamos, pues de la toxicidad, ¿no? Que lamentablemente la toxicidad cada vez es una cosa que atrae a más gente. Y tristemente, cuando una persona tóxica mete la pata, llama la atención por algo negativo, eso también cae sobre los demás, ¿no? Es una reputación que se aplica hacia toda la plataforma. Y se está creando un panorama un poquito desagradable, donde lo mejor es apartarte de todo y quedarte únicamente con tu canal, aunque sea un poco egoísta decir esto, ¿no? Pero poner un muro y quedarte con tu canal y con tu audiencia y ya está. ¿Tú no crees que había una estampida de gente de YouTube hacia Twitch? Por ese motivo que tú estás diciendo. Sí, sí. Y por la monetización también, porque claro, en Twitch, o sea, es suscripción, básicamente, ¿no? La gente le gusta, se suscriben y tal, pero sobre todo es la falta de control y las normas de YouTube, que cada día lo ponen más difícil, ¿no? El tema de los strikes, de la desmonetización, que la desmonetización, esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Cada vez que se oye lo de desmonetizar, la gente piensa que únicamente se está criticando el tema del valor económico, pero no. Si a ti te desmonetizan un vídeo, ese vídeo nunca lo van a poner o lo van a upar para que lo vea otra gente. Claro. Lo tiran al fondo. Claro, claro. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, tengo un montonazo, pero una barbaridad, de vídeos que pone que no son adecuados para todos los públicos o no sé qué. ¿Por qué? No, es un algoritmo que como te cojan por banda te revienta. O sea, no hay más explicación. Nadie sabe cómo funciona, pero ves contenidos totalmente tóxicos, degradantes, que no les impone ninguna sanción. Y luego a muchísima gente que hace contenido normal, sin ningún problema, se están comiendo, pero una detrás de otra. Nadie sabe por qué, pero YouTube es el camino que está siguiendo. Claro, eso como un algoritmo que han hecho ahora como medio inteligente, con la inteligencia artificial que va por los clics, que va por las horas de visualización en vez del contenido realmente, ¿no? Es que hay... Eso es. Claro. Es que es YouTube. O sea, YouTube ahora para lo que les vale son horas de visualización. El contenido, diferencial entre uno y otro, no les interesa, ¿no? Como empresa, al día de hoy, no les interesa. Y eso es un problema, la verdad. Claro, porque a ellos les interesa que tú estés viendo el vídeo el mayor tiempo posible para que te salgan los anuncios. Es decir, ellos lo que quieren es que tú estés viendo todo el rato el vídeo para ponerte anuncios. Y con esos anuncios pues ganarán dinero, supongo. Ahí está surgiendo otro problema, que es que, o sea, tú en tu vídeo puedes poner los anuncios como quieres, ¿no? Puedes poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Ah, ¿sí? Sí, con una barrita de tiempo. Y ahora mucha gente, para que sus vídeos se promocionen más, están metiendo en vídeos de 10 minutos 10 anuncios. Buah, y dices, hostias, qué barbaridad, tío. Ya. Pero bueno, yo ante eso, ya te digo que tuve mucho tiempo el ad blocker, este que te quita los anuncios. Sí. Y luego dije, bueno, pues voy a ser solidario con la gente y lo voy a quitar, ¿vale? Y lo tengo quitado para ver los anuncios porque, bueno, si yo estoy empezando a hacer contenido y quiero que, pues, tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Voy a tener una blogger cuando... ¿Me entiendes por dónde voy, no? Sí, pero sí. Vamos, yo cuando veo que veo un vídeo que me ponen dos anuncios seguidos, bueno, lo quito. No. Es que es una pasada, o sea, hay gente que se está pasando. Y esto nuevamente es otra de esas cosas que afecta a toda la plataforma. Porque la gente se encuentra con estos vídeos que tienen 10 anuncios metidos y lo primero, activar el adblocker. Y claro, esto repercute a todos y es un poco... Pero bueno, es lo que hay, o sea, esto no se puede combatir porque es la masificación. Es algo que está ahí. Ya. Bueno, pues seguimos con otro preguntilla, ¿no? Venga, vamos. Además que tiene todo, tiene un poquito de sentido. Te la voy a leer porque es larguilla. Últimamente muchos canales se encasillan en un juego y no pueden salir de ahí. Eso lo vemos mucho nosotros últimamente. Sí. Es difícil tener un canal variado como el tuyo y que toca muchos palos, como las noticias, la actualidad y todas tus cosas que haces. Aparte que he visto que tiene uno que se llama El Almacén, ¿no? Bueno, ahora lo contarás. Y bueno, ¿cuál es el ¿cuál considerarías tú que es el secreto como mantener el canal sano y no caer ahí en el aburrimiento? Es que realmente aquí hay una cosa que entra en conflicto, que es, yo en mi caso, por ejemplo, hablo del panorama del videojuego desde el ámbito multiplataforma, ¿no? O sea, a mí me gustan los videojuegos, salgan en la plataforma que salga, como si se puede jugar mañana en microondas, jugar en el microondas, no tengo ningún problema. Pero a la gente, cuando tú les estás exponiendo una idea o un concepto, ¿no?, de amar los videojuegos desde un punto de vista multiplataforma, realmente es algo que no termina de convencer, ¿no? A mucha gente solo quiere oír cosas de una consola, de otra o de otra. Son nicho. Sí, o sea, es complicadísimo esto. Y el otro día lo pensaba yo cuando estaba mirando un poco el tema de las suscripciones. Te das cuenta que haces un vídeo, por ejemplo, de un videojuego de PlayStation 4 y se te suscribe gente, pero al día siguiente hablas de Nintendo Switch y esa gente que se había suscrito se te vuelve a ir. Muy sectario. Sí. O sea, es una cosa que además la puedes monitorizar y es flipante realmente, ¿eh? Es alucinante. Y por eso mantener un canal sano... Es que no sé hasta qué punto mi canal es sano, ¿no? O sea, la gente, yo creo que en el momento que ven que hablo desde el punto de vista multiplataforma, muchos se van y se van a canales pues centrados en una única. Por eso mismo es una quimera todo esto. Claro, muy complicado, ¿eh? Una movida. Es complicado, pero bueno, yo considero, Javi y yo, creo que Javi opina igual que yo, consideramos que tu canal es sano en el sentido de que tú, si tienes que criticar algo, es por un motivo. Y un motivo que además es de peso, porque sabemos que hay decisiones en las compañías grandes que tal, pero Si lo tienes que alabar, lo alaba, y si lo tienes que criticar, lo critica, pero bajo un criterio. Por eso yo creo que es sano, porque tampoco puedes estar todo el día alabando o puedes estar todo el día criticando, como hay algunos por ahí, que lo único que hacen es sacar todo lo negativo para ellos beneficiarse de eso, ¿no? De que la gente está, parece que está ávida de... Ya no le vamos a llamar salseo, vamos a llamarlo negatividad y toxicidad. Y yo creo que las propias compañías son las primeras interesadas en que haya una guerra sectaria entre Xbox, PlayStation, PC, Switch, Nintendo, tal, y al final ellos mismos son los que generan eso, creo yo. Sí, no, no, totalmente. O sea, de hecho, la plataforma a día de hoy es que se mueve por eso, o sea, básicamente, ¿no? Te encuentras. A mí me salen en recomendados vídeos de X personas que luego te pones a verlos y dices, no me lo puedo creer. O sea, no me puedo creer que haya gente que está haciendo este tipo de contenido con todo lo que están generando, con, ¿no?, ese malestar, porque luego igual tú vienes a hablar de una política o de un juego, ¿no?, que hay que odiar, porque la gente ha establecido que hay que odiarlo, pero dices, oye, pues igual a mí me gusta y encuentro estos valores positivos y estos negativos. Pero la gente quiere, o sea, lo que la gente busca es que tú machaques algo, que lo destroces. Que digas, no solo no me gusta, sino que además lo voy a reventar. Y eso, obviamente, no es algo que yo quiera tener en mi canal, claro. Y otras personas tampoco lo quieren, pero claro, algunos empezaron muy bien y se han visto arrastrados a seguir estas corrientes para crecer. Que esto es algo que está en la plataforma, ¿no? Gente que empezó bien, pero han visto que el odiar vende más. Pues es una pena, ¿eh? Realmente yo pienso que da ese giro... deja mucho que desear, porque... Bueno, pero son canales que a lo mejor ahora tienen mucha pompa, porque a lo mejor empiezan a hatear todo y de buena primeras tienen un pico de suscriptores gordo, y luego cuando se pase esa bomba de ese... Va a caer, ¿no? No tienen solidez, no tienen... No, si además se desmontan ellos mismos, o sea... Claro. Que es cierto, pero claro, yo creo que también es un poquito la edad del público, digamos, pues dentro de YouTube, que los chavalicos son los que más tiempo tienen, y el destrozar algo, pues cuando eres niño te hace gracia, ¿no? O sea, sí. Y eso también atrae mucho, juegan mucho con eso los adultos que van por esos palos, no saben cómo gestionar a esos chavalillos, y bueno, pues está ahí. Pero bueno, ya te digo, es que yo intento ya pasar de todo eso, de centrarme en lo mío, porque si me tengo que pensar en cómo va YouTube, Es catastrófico, es apocalíptico. O sea, dicen, no, bueno. Claro, claro. Pero bueno, siempre mola, ¿no? Pues ya que está uno en el mundillo y está ahí metido, ¿no? Pues siempre va viendo una cosa, va viendo otra, ¿no? Sí, eso sí. Eso te sorprende muchísimo. El comportamiento humano que ves en YouTube es sorprendente. Es alucinante. Es la hora del odio. Sí, es alucinante. Sí. Hay mucha psicología detrás de YouTube. Yo creo utilizando esa psicología en forma negativa, ¿no? Creo yo que está así, ¿no? Porque... No, sí. O sea, lo que se extrae de ahí no es nada alentador. No. O sea, que es un poco representativa también de la sociedad, ¿no?, que estamos ahora mismo, de que parece que lo negativo es lo que realmente te excita y te da un poco de adrenalina, tío. Y lo positivo, coño, pues no, lo positivo no vende. Y a mí me da una pena impresionante, a mí me da una pena tremenda. Si eres un canal educado y tal. No, mira, el otro día... No sé si conoce a Power Bazinga. ¿Conoce a Power Bazinga? Ah, sí. Es especialista en Dark Souls. Pues el otro día le hacían una crítica en una... ¿Qué era, Javi? ¿Una revista? ¿O era una revista, no? Algo le habían hecho. Me parece que era una de las páginas de esta... No me acuerdo. Una página de Dark Souls, especialista en Dark Souls. Creo que era, que le hacían pues una crítica. Decía, te vamos a hacer una crítica a tu canal. Crítica positiva y negativa. ¿Eh? Empezaba la crítica. Este señor mayor, ¿no? Que bueno, que Power Bazinga pues tendrá una edad así como rondando la nuestra, ¿no? Más o menos. Así que fíjate tú de dónde viene la fuente, claro, que dice este señor mayor. De dónde viene la crítica, ¿no? Ya empezando por ahí dices, vale. Y ahí va a ir fino. Madre mía. Claro, eso es lo que yo vengo a referirme, ¿no? Que es un exponente totalmente clarificado de lo que estamos hablando, porque empezaba diciendo este señor mayor. Y bueno, él... A mí me gustó el detalle de que él la publicó y hizo un vídeo de esa crítica, ¿no? Y me pareció un ejercicio muy guay, sí, Javi. Tío, un ejercicio brutal. Y con lo que yo me quedo de todo de toda esa crítica que le hicieron, positiva y negativa, un poquillo más negativa que positiva, pero bueno, es que le decían que no decía palabrotas, que él no decía palabrotas, que era un canal muy clear, ¿no? Que muy clear, ¿no? Que él no decía me cago en la p***, que no sé qué tal, ¿no? Y le decían, tío, que nos aburrimos, que tienes que decir palabrotas, que tienes que... Y yo ahí me llamó eso la atención, ¿no? Porque, claro, fuerte, eso tío. Lo está diciendo un público que está claro que serán críos, porque... Sí, porque... Hombre, si empiezan dirigiendo, ¿sabes? Como... ¿Qué sentido tiene, no? Decir, no, di palabrotas que si no me voy, o sea, di como... palabrotas, di malas palabras malsonantes, cágate, como además Dark Souls es un juego que destroza mando y destroza... Sí, sí. Pues cágate en lo que trata, y no, y a mí me llamó la atención eso, ¿no? Y digo, coño, qué detalle, ¿no? Que la gente le recrimine, ya no es el primero, es el segundo, porque a otro youtuber también le recriminaron eso, ¿no? Que por qué no decía... ¿Por qué no? Era un poco más visceral, ¿no? Pues, tío, yo qué sé. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo. Es que luego te encuentras recopilatorios de enfados de youtubers en YouTube. O sea, hay gente que hace vídeos de recopilación de enfados. O sea, es un poco para analizar lo que mueve a la gente realmente, ¿no? Es increíble. O sea, ver a un tío diciendo tacos a lo bestia mola, según YouTube. O sea, según la gente. Es como... Dios mío, le vamos a acabar, tío. Es una espiral. Es una espiral, sí. ¿Tú crees que, Dilerion, tú crees que YouTube se puede convertir en un trabajo y podías vivir de ello algún día? Yo, personalmente, en mi caso, no. O sea, yo hace mucho tiempo me abrí un Patreon para cubrir gastos, sobre todo pues porque me compré un buen micrófono y tal. Pero cuando llevaba un tiempo, dije, es que o me da para vivir y poder hacer contenido o no me sirve de nada. Porque aunque te ingreses un dinero, ¿no? Pues si llega a ingresar 50 euros y la gente me estuvo apoyando mensuales, que está bien, pero claro, no te arregla el tiempo, no te da ninguna libertad. Y por eso mismo yo, en base al contenido que yo hago, no me interesa, no creo que yo personalmente pueda vivir de YouTube como un trabajo. Pero tampoco lo busco realmente. Si pudiese salir igual un trabajo derivado, ¿no? Dices, yo qué sé, en una revista, sí, en algún sitio, sí. Pues eso molaría. Pero de YouTube, ya no es solo que... Es que creo que no me gustaría vivir realmente de YouTube en el sentido de convertirlo en un trabajo enfocado a tener que crear un contenido de forma obligatoria, de tener que amoldarme a lo que la plataforma quiere para poder traer comida a la mesa. Me preocupa mucho ese concepto. O sea, es algo que siempre he tenido en la cabeza, ¿no? Dices, ¿hasta qué momento convertir esto en un trabajo te puede llegar a destrozar la ilusión por crear contenido? Claro. Que molaría ganar pasta, que no nos vamos a engañar, ojo, ¿eh? Que si cae dinero, encantado. Pero no sé, no he dejado de plantearme ese tipo de cosas, porque yo ahora ya hago contenido para divertirme, para sobre todo pues tener oportunidad incluso alguna vez de poder mandarme mails con alguna desarrolladora cuando quiero hacer algún juego y me contestan y tal, y me gusta mucho eso, ¿no? Pero nah, YouTube no lo considero, al menos haciendo vídeos de 10 minutos como hago yo, imposible convertirse en un trabajo. Tendrías que hacer muchísimos vídeos, claro. Exacto, o hablar de un tema 40-50 minutos, lo cual no puedo. Ya, porque tu gameplay no haces, ¿no? Antes sí hacías. Antes ¿no? sí que hacía, sí, lo que he pasa visto, que... He visto gameplays tuyos de Elite Dangerous. Vamos, yo te llegué a ti. Ahí está, ahí, con el dedete. Es verdad, con Elite Dangerous, sí. Bueno, antes lo comentábamos, que sí, yo empecé casi en YouTube con Elite Dangerous haciendo algún tutorial de la versión inicial y tal, pero luego me fui un poquito pues hacia otro camino, ¿no? Aunque también hago tutoriales ahora, de Raspberry, por ejemplo, hice uno que es el vídeo más visto que tengo de todo el canal, y hostia, pero vamos. No jodas, ¿sí? ¿De RetroPie o de Recalbox? De RetroPie. Ah, guay. Lo vi yo. Está guay, está muy sí, guay. Tío, no lo he visto yo. Ah, pues tendré que verlo. Para montar ahí la maquinica, que sí. Es muy maja, por cierto. Sí. Nosotros tenemos una, sí, Es que es recomendadísima, Joder, pues o sea, ya te digo, tío. Es una pasada. Yo, vamos, cuando lo aprobé y tal, dije, madre mía, qué maravilla. Ya ves, tío. Te están sacando ahora las PlayStation 1 estas por 100 pavos y tiene ahí todo en la RetroPie. La RetroPie tiene. Yo tengo Recalbox, que me gusta casi un poco más que la RetroPie, No sé si la he probado. Es que Recalbox yo no lo he probado. Pues pruébala. En condiciones. Pruébala. Me lo apunto. Yo la he probado las dos y a mí Recalbox me encanta mucho más que RetroPie. Hostia, pues le daré una oportunidad. Te baja, no sé si RetroPie te baja las portadas de los juegos también. Sí, tiene una especie de un programita interno que te lo gestiona. Pues esta sí, esta te baja, empieza a buscar por internet ya sola y te baja las portadas de los juegos, tío. Chulísimo. Qué pasado, tío. Es una maravilla. Y barato, además. Y barato. Hombre, ya ves. Ahora que están con la moda de las consolas retro. Sí. Que es una barbaridad. Ya no las oficiales, que las oficiales dices, oye, están bien para coleccionismo, pero están sacando empresas chungas, consolas de estas que son además muy, muy cutres, que dices, ¿para qué? O sea, si estando una Raspberry y ya está, claro, te vale la mitad. La gente no controla tampoco, tiene mucha claro. De ponerse a formatear la tarjeta SD. Eso también es verdad, eso es lo cierto. Lo compra, lo enchufa. Bueno, pues nosotros, yo por ejemplo, que soy más friki, pues te gusta no solo jugar y tal, sino el proceso de hacerlo. El cacharreo es maravilloso, la verdad que sí. Claro, de cómo llego yo a poner ahí eso y cuando lo pones y te qué satisfacción, ¿eh? Dices, ¡oh, claro, he hecho yo esto! ¡Qué barbaridad! A mí me pasó también cuando lo hice. Claro, no solo es llegar a jugar, sino el proceso de hacerlo es una pasada. Tío. Sí, totalmente. Qué fuerte, tío. Además, el... que vimos que uno de los creadores de Raspberry Pi era el... No sé quién era, ¿te acuerdas? Uno de los creadores de Raspberry Pi era de Elite Dangerous. El Braven. El Braven. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, no tenía ni idea yo. Sí. David Braven creó... Estaba en el proyecto inicial de Raspberry Pi. Sí. Ostras, muy fuerte, tío. Es un dato que mola un montón, ¿eh? Yo lo desconocía por completo, qué buena. Sí, vamos, nosotros lo descubrimos haciendo el podcast de Elite Dangerous, ¿no? Uno que hicimos un especial. Ostras, de... qué bueno. Sí. Nada, en vez de estar poniéndole pierna a Elite Danger, está haciendo el Raspberry Pi. Ahí está. Qué tío. No, pero Raspberry, aparte del emulador, tiene muchísimos más proyectos, como por ejemplo el Ambilight, este, ¿no? De las televisiones por atrás con LED. Sí. También tiene un montón de proyectos, pero un montón, ¿eh? Es que vale para todo ese cacharro. Es que eso es una maravilla. Es chiquitico. Y ahora han sacado otra, creo que han sacado una un poquillo más potente, ¿eh? La B Plus, sí. Esa la tengo yo, rápidamente. Cuando salió dije, ya, te vienes. Guay, pues yo la mía la tengo en el cajón, ahí me están dando ganas de ponerla. Qué guay. Bueno, seguimos, ¿no, chicos? ¿O qué? Sí, sí. A ver, ¿por dónde íbamos? Considera, recomiéndanos algún canal que te parezca a ti interesante o que sea parecido al tuyo, o bueno. Yo me muevo mucho por la esfera de, bueno, a nivel de ver canales, me gusta mucho el tema del habla inglesa, ¿no? Canales de habla inglesa, porque creo que el videojuego, lo que es YouTube, está mucho más desarrollado por allí, hay mucha más seriedad, por decirlo de alguna forma. Y canales que suelo ver son Yongji, que es un coreano-americano que habla de noticias de videojuegos, que está muy bien. Y luego también NoClip, que seguro mucha gente lo conocerá. Sí. Hizo el documental de Fallout 76, maravilloso. Sí. Que de hecho nos dijo mal, nos dijo más él en el documental que Bethesda en la presentación. O sea, fue impresionante, sí. Y luego otro que me gustaba mucho, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que es Total Biscuit. Que yo creo que ese canal fue un poco el canal donde veías que en YouTube había sitio para hablar de videojuegos desde un punto de vista más adulto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, discrepabas mucho de lo que decía Total Biscuit, porque era muy fácil estar en tener una opinión diferente a él, pero la forma en la que se expresaba y tal, yo creo que a muchos de los que a día de hoy tenemos canales que intentamos mantener esto de una manera un poco seria, creo que nos hemos inspirado en las puertas que abrió Total Biscuit, porque fue una pasada. Fue súper relevante este tío en YouTube a la hora de hablar de videojuegos. Y luego de habla hispana yo recomendaría el Bemol de Mármol, que seguramente lo conoceréis, que además hay colaboración con él, que es un canal maravilloso. Y ya después de gameplays, pues suelo ver mucho a Sergio SC y a Loco Gaming, que son gente que juega, pero que juegan tranquilos. Que esto es muy importante, porque yo veo a mucha gente hacer gameplays jugando a matacaballo, saltándose todo el contenido de los juegos únicamente para quiero terminar ya de grabar e irme a tal. No, y estos dos juegan súper tranquilos, con directos, maravilloso. Sí. Eso sería un poquito lo que a día de hoy veo, en mi tiempo, que ya tengo que ir apurado. Claro. Oye, hablando de Bemol Demol y Loco Gaming, esta gente, vosotros hacíais un podcast, bueno, podcast en vídeo, eso es un podcast en vídeo. Sí. Analistas de Mundo se llamaba, ¿verdad? Eso es, sí. ¿Y que no lo hacéis más o qué pasa con eso? A mí me gustaban, personalmente me gustaban mucho, tío. Queríamos hacer, de hecho el otro día estuvimos hablándolo, porque yo hablo, a ver, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y estamos hablando ahí todos los días, que además es una chorrada, porque muchas veces, ¿no?, vemos en las nuestras conversaciones y decimos, joder, ya podíamos haber puesto esta conversación en un podcast, que daba para eso. Claro. Pero es que nos cuesta mucho encontrar tiempo para coordinarnos, ¿no? Sí. Somos tres personas adultas, con matrimonios, Sergio tiene hijos y es muy, muy, muy complicado cuadrar. Pero seguramente algo haremos algún día. ¿Sabes? Sí, porque un proyecto guay, estaba muy chulo, tío. La verdad es que estaba genial. Lo cogimos con ilusión, pero luego el tiempo lamentablemente no permitió más. Sí, nosotros, a nosotros nos pasa, ¿verdad, Javi? Porque nos mandamos mensajes de audio y lo escribimos y tal en el Telegram. Y algunas veces me dice Javi, un día de estos voy a coger todos los mensajes, los voy a meter y los vamos a hacer un podcast con... Pues eso, hablamos un montón de cosas y muchas veces eso queda ahí en el, sí, en el aire. Y... bueno, pero son ideas que vamos formando durante la semana y luego cuando vamos a grabar el podcast, pues más o menos hemos estado desarrollando, sí, durante todo ese tiempo todos esos mensajes de audio de Telegram, ¿no? Pues ya como que cuando vamos a hacer el podcast ya sabemos de lo que vamos a hablar. No necesitamos, tenemos eso el guión, pero como que ya lo tenemos súper claro, ¿no? Y nos pasó con, por ejemplo, con No Man's Sky, con Nex, que cuando salió la actualización tuvimos un hype por las nubes, estábamos súper flipados. Y claro, cuando fuimos a hacer el capítulo era como de ¡guau! Ya lo habíamos hablado todo, ¿no? Pero lo teníamos ya súper mascado lo que íbamos a decir, pero porque ya lo habíamos hablado previamente, ¿no? Claro, hombre, no es lo mismo juntarte de primera sin saber, teniendo los conceptos, no haberlo, digamos, madurado un poquito, que ya tenerlo todo. Además que nosotros hablamos y luego estamos diciendo, vamos a grabar ya mañana, tío, que estamos ya... hay hype por grabar. Tenemos ahí, ¿no? Y la verdad es que ese capítulo de No Man's Sky, nosotros, luego en los comentarios la gente nos dijo... no había escuchado a nadie con tanto hype por un juego, no sé cuánto, pero luego se cumplió, porque el juego luego ha sido una verdadera pasada. O sea que. Sí, la verdad que sí. Al final... es que es verdad, No Man's Sky ha sido un caso. Hostias. Sí, brutal, ¿eh? Yo... ha sido espectacular. O sea, yo ese juego cuando salió me pareció una vergüenza. O sea, la salida del juego. Una... A ti y a todos. Pero, ¿qué? O sea, no había por dónde cogerlo. Y es que la actualización de Next, que aún tenía sus bugs y tal, que eso es cierto que también tenía algún problemilla y tal. Yo me quedé con una misión atascado que tuve que buscar información para tal. Pero, hombre, hostias, era otra cosa totalmente diferente, ya no solo en opciones, sino en la parte gráfica. Sí, sí, o sea, sí. Tenía el juego, pero infinitamente mejor. Es otro juego totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es otro juego. Exacto, esa es la definición. Es otro juego. Bueno, es no el juego que debió ser en su día. Eso es, efectivamente. Además que han seguido metiendo actualizaciones. Vamos, cada dos semanas sacan una actualización, ¿eh? Sí, han puesto ahora las motos, de hecho, creo, ¿no? Sí. Las motos. También puedes construir las bases debajo del agua ahora. Es que eso es muy peligroso ya para mí, ¿eh? Como me meta a farmear, no paro. Es muy guay. Está muy guay. Ahora viene una gorda, ¿eh? Uy, uy, uy. Viene una gorda. Una actualización gorda, no sé, pero lo vi en un canal inglés de por ahí. Una actualización. ¿Dónde? No seáis malos, coño. Perdón, ahora viene una actualización bastante grande. Capacidad. Bueno, pues te vamos a hacer una pregunta que yo creo que si alguna vez, varias veces que te hayan entrevistado, te la habrán hecho. ¿Y cuál es el futuro de tu canal, tío? ¿Qué es lo que tienes pensado para el futuro de tu canal? Me gusta. Yo tengo en mente dos cosas claras, pero no sé hasta qué punto las podré hacer, ¿no? La primera de todas sería retomar un poquito el tema de directos, tener una cierta estabilidad, porque me gustaría hacer directos de una forma más frecuente. Me lo paso bien haciéndolos, aunque tenga cuatro gatos, pero me lo paso bien. y luego también hacer un poquito de retro gaming, que es una sección con la que empecé hace mucho, hice muy poquitos vídeos hablando de retro gaming y tal, pero siempre se me ha quedado un poco la mosca detrás de la oreja, ¿no? Me gusta mucho, yo soy de tener 40.000 emuladores instalados en el PC y de vez en cuando igual me da una venada. El otro día, de hecho, me pasé Cadillac and Dinosaurs porque sí, o sea, dije, voy a poner un momento la Raspberry, me lo cepillé entero, o sea, sin ningún tipo de problema. Y con Resident Evil 2 también me pasa, o sea, me gusta mucho los juegos clásicos, porque nos, no sé, el recordar un poquito cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Es maravilloso. Claro. Y es una sección que quiero traer al canal, retro gaming, bien, no sé. Muy interesante. A mí me pasó algo parecido en la Raspberry también con mi niño, que nos pusimos los dos a dobles con el Capitán Comando, que es muy parecido al dinosaurio este, y nos lo pasamos en un Creo que son una rato, pasada, tío. Y en un rato. Chulísimo, tío. Yo con los beatemap, que es un género que se ha perdido mucho ahora, o ha evolucionado un poco a los hack and slash igual, tal vez, pero los beatemap es que me apasionaban, me encantaban y me encanta meterme con Street of Rage o The Punisher o cualquiera de estos y lo disfruto, pero como cuando era un crío, exactamente igual, una maravilla. Pues Javi, pregúntale a este señor si escucha podcast, ¿no? Pues ya lo has preguntado tú. De momento, por la falta de tiempo, escucho poco, pero sí que de vez en cuando le he echado un oído, iba a decir un ojo, pero no, un oído, a Viciados Podcast. Y de Slowbulus, seguro que muchos lo conoceréis, a Slowbulus, el youtuber que habla mucho también de retro gaming, que tiene un podcast que ahora no sé si lo sigue haciendo, porque lo he dejado un poco de lado. Y también escucho el de GTM, el de Games Tribune, la revista de videojuegos que es por suscripción mensual, que lo acaban de retomar ese proyecto, que hace mucho lo tenían pero lo dejaron aparcadico y lo he vuelto a retomar y la verdad que está muy bien, pero escucho trocitos porque no me da tiempo para todo, pero me lo paso bien, sí. Claro, en la de GTM esta la hace un par de semanas la retomaron, ¿verdad? Sí. El podcast, la sección de podcast la pillaron hace muy poquito, sí, la retomaron hace muy poco. Yo es que no lo conocía y buscando en iVoox cosas de videojuegos vi GTM y me digo, hostia, mira que... Y ya descubrí la revista que no la conocía y fíjate, por el podcast conocí la revista y no al revés. Ah, mira, es muy curioso, ¿eh? La revista muy recomendable también, es una pasada para la gente que quiera volver a la prensa escrita. Realmente, que yo creo que es algo que muchos hemos dejado, ¿no? Tal vez. Cuando éramos pequeños comprábamos muchas revistas, pero... Y GTM, la verdad, que ha sido una pasada. Ha sido una reconciliación con ese formato en papel que me ha encantado. Me parece increíble y súper recomendable. Qué guay, tío. Pues mira, te vamos a recomendar el podcast de nuestro amigo Evilor. Evilor, que tiene un podcast que se llama Bitmanía, que hace... Pues cada capítulo hace un videojuego retro y ahora está haciendo unos capítulos muy chulos que con una revista antigua delante va pasando la hoja y va comentando cada página. Entonces va diciendo, pues mira, la PlayStation aquí estaba anunciada, no sé qué, y está muy muy guay, tío. Te lo recomiendo. Vamos, que te viene al pelo con perfecto, él. Apuntado queda, desde luego. Sí, sí, sí. Es muy entretenido. Bitmanía. De todas maneras, nosotros recordamos que tenemos una página web, que es dientesdesierra.com, y ahí nosotros, cada capítulo, todo lo que hablamos, todos los datos, en este caso los datos de los canales de YouTube que nos ha recomendado Hilerion y de los podcasts que nos ha recomendado Hilerion, como el Lord también, pues están ahí en la página web nuestra, dientesdesierra.com, y están todos los enlaces para que sea fácil, nada más que entrar ahí y decir, capítulo de entrevista de Hilerion, ahí tenemos todo lo que estuvimos hablando. Capítulo de análisis de NES de No Man's Sky, pues todos los datos, todas las fuentes y todo lo que nosotros cogemos lo publicamos ahí para que esté claro que nosotros, pues bueno, de dónde cogemos la fuente y que no nos inventamos las cosas y que nos gusta ser así de ordenaico. Claro. Así que lo apuntaremos, ¿vale? Por si luego se te olvida, Vilor y tal, pues en nuestra página web ahí puedes, ¿vale? Perfecto. yo te quería preguntar que tú nos has comentado antes que el canal de YouTube surgió de que, pues bueno, todo tu entorno hablaba de fútbol y tal, y tú te encontrabas un poco ahí fuera de... Pero ¿de dónde te viene esa pasión por los videojuegos, Dilerio? Yo creo que desde pequeño realmente, cuando tuve mi primera consola, que fue la Game Boy, la que podías matar a alguien, la gorda gorda, ahí me encantó eso, ya dije, esto es una maravilla. Pero el momento donde ya supe que iba a jugar a videojuegos para el resto de mi vida, yo creo que fue con la primera PlayStation. O sea, realmente eso fue un salto, ¿no? Donde te decían, el videojuego es más que un entretenimiento, es un medio de transmisión, es un arte, y eso me lo demostró sobre todo la primera PlayStation, la verdad. Y yo creo que a raíz de ahí ya fue ese cambio radical de no voy a dejar de jugar. Ve a mis amigos que dejaban de jugar ya, tal y cual. Yo no, lo siento. Y aquí sigo. Con 33 años. Bueno, aquí seguimos. Con 43 casi. Bueno, yo ya te digo que yo no voy a dejarlo. A mí me da igual. No, yo, hombre, no voy a parar. Ahí está. Ahí está. Mira, nuestro compañero Ibero Juan también tiene ya su edad, ¿sabes? Y ahí está el tío, ¿sabes? Ahí está. Y es un máquina, ¿verdad, Javi? Cosa mala. Máquina, el tío, ¿eh? Sí. Hay que reafirmar mucho que la comunidad de videojuegos está formada por gente que ya tenemos una edad. Claro. Y yo creo que esto falta dar a conocer esta parte del mundo del videojuego, ¿no? Porque todavía la gente desde fuera ven el videojuego como un simple juguete, que no está mal considerarlo un juguete, sobre todo para jugar con los niños, que está muy bien, pero les falta ver esto, ¿no? Que un adulto puede realmente invertir su tiempo y disfrutar sin ningún tipo de problema. Y me gusta mucho cuando, por ejemplo, en mi canal me encuentro a suscriptores que dicen, pues tengo 50 años, tengo 50 y pico, tengo 40 y tantos, y digo, joder, más visibilidad para este tipo de comunidad, sobre todo. Claro. A mí me llama mucho la atención esa mujer mayor que juega Skyrim, ¿la conoce? Ah, la abuelica, sí. Hostia, qué bueno. Y juega bien, ¿eh? O sea, que sí. Sí, juega bien. Sí, es la marinera. Máquina. Es una máquina. Es una crack. No me acuerdo cómo se llama, pero es una crack. Y yo vi un vídeo también. Digo, hostia. Yo estoy con la campanita y todo. Bueno, Dilerion, ¿en qué punto ves la industria de los videojuegos tú actualmente? ¿Y qué futuro le ve a largo o medio plazo? Yo la verdad que tengo un poquito de miedo por el streaming, que es lo que más no me gusta, tengo que admitir, soy un poco detractor del streaming, que para el que no sepa lo que es, básicamente, tú pagas una suscripción y lo que recibes es la señal de vídeo, o sea, tú no ejecutas el juego en tu equipo. Uh-huh. Y creo que esto es un gran peligro si se llega a estandarizar, ¿no? O sea, mientras haya una convivencia con los formatos actuales, tanto lo físico actual como lo digital actual, está bien, pero me da miedo que llegue ese día donde el streaming sea lo único que haya, porque entonces el videojuego creo que va a perder lo que es la oportunidad de declararse como cultura, porque se convertirá en un producto de usar y tirar. No se podrán conservar. Exacto, un servicio puro donde la conservación de la obra será tan sumamente volátil como una persona en un servidor dándole a un botón y eliminando un juego del planeta. O sea, es atroz. Yo cuando lo pienso digo, esto es atroz. Qué miedo. Sí. Igual soy un poco catastrofista, ¿eh? Poco en plan Skynet, pero... Tiene su sentido porque... A ellos lo que les interesa es, por ejemplo, así ya también incluso se quitarían la compraventa de segunda mano del tirón, que es una de las cosas que les preocupa, ¿no? Y yo el otro día vi un vídeo también tuyo del tema de los videojuegos episódicos, y tampoco me hace gracia eso a mí. No, a mí tampoco, no. Tampoco me hace gracia. Entiendo, o sea, no entiendo cómo alguien puede apostar por ese formato a día de hoy cuando estamos en una industria masificada. ¿Quién va a pagar? ¿Me compro un capítulo 1 o me compro un juego completo de los 40.000 que hay? Claro. Es que es un poco como blanco y en botella, ¿no? Ya, tío. Pero así está Telltale. O sea, así está. Se ha acabado, ¿no? Mapi. Telltale ya, sí, ya, finiquitando. Bueno, sí. Ya de hecho, creo que no. Creo que ha cerrado ya. Han cerrado, si no me equivoco. Leí el otro día una noticia que iban a acabar el Walking Dead, ¿no? No, pero The Walking Dead lo acaba Skybound. Es otra empresa. Lo que sí que va a acabar Telltale es el videojuego de Minecraft, porque lo tenían, tenían un acuerdo con Netflix, me parece, para acabarlo, pero que se han gestionado de puñetera pena y el formato episódico ha sido eso que debería de haber cambiado en la empresa y que la han querido mantener sin ningún tipo de futuro. Bueno, el formato episódico y hacer siempre la misma fórmula. Sí, también, o sea, el mismo juego prácticamente. Con otra skin. Otra historia, vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Yo digo, triste, yo digo, pienso, ¿no? Aquí una pequeña bromilla. Digo, lo mismo no cierran hasta que no acaben el 7 Days to Day. Pues entonces, entonces no cierran nunca, tío. No cierran la vida, tío. Madre mía. Aunque bueno, ellos son la productora, ¿no? Pero los diseños son fan pimps o algo así. Sí, ellos son distribuidores. Distribuidores, pero quien realmente crea juegos son unos más pequeñitos, ¿no? Que yo no sé qué será de ellos ahora, ¿no? Porque mira que el juego. Es que esa versión en que ha quedado, o sea. Y mira que es un juego que tiene un montón de gente detrás, ¿eh? Que tiene una comunidad increíble. Pero ¿qué tiene que ver 7 Days to Die con Telltale? Telltale distribuye. No se vende Days to Die para consola. Sí. Para Play 4 y Xbox también, si no. Sí. Ahora mismo sí, ¿no? Sí. Yo cuando escuché la noticia digo, pues ya lo que le faltaba. De todas maneras, yo creo que, bueno, en consola no se actualiza más, ¿eh? Porque ellos lo dan como que un juego finalizado. Empecé sí a una beta, pero en consola no. Y además está. Pues, está la comunidad de 7D en consola contenta, ¿sabes? Ostras, ya ves, ¿eh? O sea, eso que te digan, versión final, ¿sabes? Si es un prototipo. No hay por dónde cogerlo. Y además que en PC sí va a salir ahora la versión 17, me parece que está la Alpha 17. Y claro, estás viendo que en PC está actualizado. ¿Y por qué no lo vas a actualizar en PS4, no? Pero que en PC se llama Alpha, o sea, imagínate, Alpha. En consola versión final, en PC Alpha y está más actualizado que la versión de consola. Bueno, no hay color, vamos, de uno a otro. Yo los tengo los dos, de PC y de consola, y yo desde consola ya ni juego. Es que, desde luego, esas cosas yo creo que tendría que haber ahí algún, bueno, iba a decir un refund, no sé con qué van a pagar, porque no se debe quedar mucho, pero son cositas que dañan mucho, los videojuegos cuando se la hacen esas guarrerías. No mola nada. No mola nada. Y más, a lo mejor, juegos que merecen la pena, ¿no? Por ejemplo, 7DI está muy bien. Es un juego que engancha bastante y es divertido, ¿no? Y claro, le hacen esa jugada, pues. Claro, crean una reputación que dices, hostias, pero ahí. No sé, es que yo no sé, además. O sea, los desarrolladores de la versión de consola, no sé si son. O hay parte del personal de la versión de PC, es que estuve leyendo un poco por ahí. Sí. Claro, eso no beneficia a nadie. Hombre, yo supongo que esa gente retomará el proyecto y tirará para adelante sin Telltale. Ya que no tienen distribuidor, pero el juego está en el mercado, tienen que seguir trabajando. Lo que pasa es que la versión de PC es autopublicada, ¿no? ¿O no? O sea, la versión de PC creo que no la publica Telltale. No, si no de Pumpkins, ¿no? Fanpimps o algo así. Sí, es verdad que en consola sí pone al principio Telltale Games. Pero sí. Ah, por eso no lo sabía yo. Porque yo lo tengo en PC, yo consola no tengo. Entonces yo no sabía lo de Telltale. Por eso digo, que tiene que ver una cosa con. Pues muerto, otra. O sea, 7 Days en consola ya, le podemos dar por decir que se ha acabado el juego ya. Bueno, se ha acabado, que se queda como está, ya está. Que no juegue. No, yo le he echado muchísima hora en consola, pero muchísima, porque es un juego que es que ya te digo, tiene una comunidad amplísima. Sí, de mods hay ahí a cascoporro, sí, vamos, sí. Una barbaridad. Bueno, Dilerion, sabemos que te gustan mucho los juegos indie. Que a nosotros también. Y nos gustaría saber qué opinas sobre ello y si ha habido alguno que te ha sorprendido últimamente o si hay alguno que nos quieras recomendar que digas tú, esto es mejor que un triple A siendo un indie. Hombre, para mí los juegos indie, la verdad, que han sido un poco de desengrase de la industria triple A, ¿no? Yo creo que han sido la vertiente que se ha atrevido con fórmulas súper interesantes, pero también es verdad que hay una cantidad de porquería bastante seria, ¿eh? O sea, las cosas como son. Muchas veces adoramos el panorama independiente, decimos que está muy bien, lo cual siempre es cierto, pero ha habido muchas pequeñas desarrolladoras, podríamos decir, que nos han ido a colar unos juegos que son horripilantes, ¿no? Pero yo con el que me quedaría sin lugar a dudas, el que recomiendo que para mí es mejor que muchos triples A, es Hollow Knight, el mejor Metroidvania que desde mi punto de vista se ha hecho en la historia. O sea, brutal, directamente. Brutal. Es salvaje eso. Yo no lo entiendo. Cuando salió ese juego, yo no lo conocía para nada. No había seguido ni su desarrollo, ni conocía que se estaba desarrollando. lo probé así un día por, ostras, un Metroidvania, con lo que me gustan a mí, a ver que, bueno, pues era justito, cortito, los cojones, pedazo de juego que había ahí, o sea, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Es impresionante, a mí me encanta también, tío, a mí me encanta. Yo es que además me compré hasta la edición física que publicó la de la gente de IndieBox, porque digo, ese juego lo quiero tener físico como sea. Me dejé. Qué guay. No sabía yo que había ahí. Físico, ¿eh? No es oficial la versión física, es una versión de IndieBox, que son una especie como de publisher que coge juegos independientes y hace versiones físicas, pero luego las venden solo por correo postal. Ah, y digo, pues mira, la dejo la United ahí, pues perfecto. Pero es que es una barbaridad ese juego, o sea, eso es de otra galaxia. Y luego también recomendaría mucho un título que he jugado recientemente, por no alargaros, y recomendaros 800.000 porque no, me gusta no, mucho. No, tú no te acortes. Recomienda, claro. Tú recomiendas. Yo diría The Garden Between, que es un título muy de una tarde, ¿eh? Unas dos horitas y tal, pero de puzzles, donde manejas el tiempo, rebobinas, y es la historia de dos amigos. Me ha gustado mucho, me ha parecido un juego muy llamativo y que se ha hablado poco de él. Y por último ya diría Moonlighter, que es un roguelike, que además es español. Es increíble ese juego, me ha gustado muchísimo, no esperaba demasiado de él y me ha encantado en todos los sentidos. Que te tienes que crear una tienda para vender las armas que vas pillando y tal, y luego la parte roguelike es fantástica, de verdad. Un juego que, lo mismo, ¿no? Creo que sí es conocido, pero tal vez no tiene toda la repercusión que merece tener. Sí. Yo lo tengo también, yo pillé Hollow Knight y Moonlighter en GOG, los pillé los dos. Y fíjate tú que dos juegos pillé. Joder, eso ya es un combo, ¿eh? Y tío, guau. Moonlighter hemos hablado aquí en el podcast de él y un juego que nos encanta, tío. Un brutal, brutal. Es una maravilla. Y difícil, la parte gráfica. Por lo sí. menos los dos. Esto, el del Between Garden no lo conozco. Bueno, lo conozco, lo he visto, pero no. Pero esos que tú has dicho, el Hollow Knight y el Moonlighter, son difíciles, ¿eh? Sí, sí, el Moonlighter, cuando vas avanzando ya las mazmorras de Boer, ahí te revientan de dos guanchazos. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy ahí enganchado en la segunda mazmorra, tío, que no. Que yo soy un muy paquete luego también, ¿eh? Los jefes finales. Sí, hostia, finales, ¿eh? Sí, los jefes finales se las traen, tío. Bueno, y los de Hollow Knight, ya eso ni te cuento, ya, qué barbaridad. Sí, tío, hay una que me tuve como dos días. La que te da el salto, el que. ¿Cómo se llama el salto? Sí, el Dash, ¿no? El salto Dash. Sí. La que te da el Dash, que es una como una señora ahí que te pega unos saltos. Estuve dos días, pero encabezonado, ¿eh? Pim, pom, pim, ya, al final. La maté y dije, ala, ya está. Y no he vuelto a jugar, tío. Es un revientamandos, ¿eh? Hollow Knight. Es de estos juegos que te puedes coger el mando y estamparlo contra el suelo, pero es maravilloso. Es genial, tío, es genial. Además del. El, cómo está hecho, la estructura que tiene, cómo vas descubriendo todo, cómo vas descubriendo el mapa, cómo tienes que conseguir. Es que todo es una maravilla, tío. Es una pasada. El desarrollo del personaje, incluso, que puedes llegar a unas habilidades dependiendo de cómo explores el mapa, ¿no? Porque hay veces que coges unas cosas antes que otras. No sé, es un juego que para mí el mejor Metroidvania que se ha hecho, por encima incluso de cualquier clásico, o sea, ya sea de la saga Metroid o de Castlevania, es que se quedan a la altura del suelo, vamos. Es una barbaridad, sí. Y además me llama mucho la atención que esté dibujado a mano, tío. Es bonito, además, es que es bonito. Da gusto jugar, tío, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que yo estoy súper contento con él. Con el descubrimiento. Descubrimentazo. Lo descubrí por tu canal, ¿no? ¿Ah, sí? Y el que he hablado antes de los dos amigos también. No lo he comprado, lo mismo lo pillo. Te escuché el review que hiciste, pero claro, dijiste que era muy cortito. No sé, muy cortito. Dos horitas. Estaba un poco caro para dos horitas. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo que recomendaba en el review, que esperar un poquito, que está un poco caro. Me sabe muy mal, además, me da mucha pena cuando juego a un juego tan que me gusta, ¿no? Pero dices, dura muy poco. Y odio mezclar la duración con el precio, pero es algo que lo tienes que hacerlo realmente. Claro. Porque claro, tienes que ponerte en la piel del que lo va a comprar y del tiempo que quiera invertir cada uno en jugar, ¿no? Y dices, claro. 2 horas es una faena, pero bueno. Hombre, hay que poner en la balanza el precio, claro, con la duración, está clarísimo. Claro. Eso claro, es, efectivamente. Pero bueno, que muchas veces dices, bueno, yo los pago los pago encantado, quiero decir, ¿no? Pero a lo mejor este precio no lo vale, ¿no? Cualquier otra persona, para cualquier otra persona lo mismo me dice, joder, tío, lo recomendaste y me ha durado horas, ¿no? Al claro, final. Por eso hay que siempre, porque luego te vendrán a decir, oye, macho, que me ha durado 2 horas esto, tío, ¿qué me estás contando? Claro. Hay que poner todos los datos encima de la mesa, porque luego te dicen que te pagan. No, está guay. Eso que es lo te pagan las desarrolladoras por decir recomendarlo. Bueno, de no hablar de los juegos indie, ahora pues dinos más o menos lo mismo, pero con un triple A que tú veas imprescindible, que te haya jugado últimamente y que te haya gustado. Uf, pues triples A, yo el que me ha sorprendido, bueno, dos que me han sorprendido mucho. El primero, God of War, porque era un juego que de verdad os digo, no me esperaba nada de él, sobre todo cuando vi los primeros vídeos, ese cambio de cámara, de perspectiva. Yo tenía muy pocas esperanzas con esta reinterpretación de God of War. Y me ha parecido espectacular el cómo lo, o sea, cómo está hecho ese juego. Funciona en todos los sentidos. Una auténtica maravilla. Y luego también Detroit Become Human de Quantic Dream. Que las aventuras de Quantic Dream siempre han sido un poco complicadillas a veces. Pero esta para mí es su obra maestra, sin lugar a dudas. O sea, te plantea 3 historias de 3 personajes diferentes de una forma increíble. Me ha gustado muchísimo, y para ser de Quantic Dream, que como ya digo, hace esos juegos que a veces son un poquito complicados de digerir, desde luego en este han, digamos, han subsanado todos los errores que cometían en los anteriores. Muy, muy recomendable. Y técnicamente el juego es increíble, ¿eh? Hostia, técnicamente es una pasada. Vamos, estás viendo una peli. Es una pasada. Estás viendo una peli. Sí, sí. Bueno, pues ahora viene la pregunta complicada, la pregunta difícil. Y es que, ¿cuál es tu videojuego favorito? Que yo creo que tengo una pequeña pista, no sé yo. Ahora tú lo dices y yo te diré si lo he aceptado. Yo te voy a decir Resident Evil 2. Lo sabía porque lo dijiste en tu vídeo anterior. Pero eso sí, estoy. Resident Evil 2 seguido muy de cerca por Grim Fandango. Ay, ay, ¿sí? A la par. Sí, sí, sí. Ah, pues yo pensaba que iba a decir The Witcher o algo así, tío. Ah, no, no, Grim Fandango, bueno, The Witcher por supuesto era maestra, pero tanto Resident Evil 2 como Grim Fandango fueron juegos de sorpresa, de terminarlos y estar durante un mes pensando en ellos ahí sin parar, y son, vamos, obras maestras para mí que no han sido a día de hoy superadas. Qué fuerte. Bueno, igual Resident Evil 2 el remake igual lo supera, veremos a ver. Pues ahora viene el 2019 fuerte, ¿no? Estuve viendo en tu vídeo que wow, se están pisando ahí unos a otros, están mezclando, están. ¿Te acuerdas? No sé si leíste mi comentario que puse, hay que poner un poquito de orden, tío, que no saturan, o sea, que no saturan, tío. Es que además están siguiendo, o sea, siguen los plazos fiscales de las compañías para cuadrar los lanzamientos, pero que no funcionan, o sea, no pueden seguir esos años fiscales, porque se juntan títulos ahí que se sabotean unos a otros sin ninguna necesidad. O sea, ¿cómo puede coincidir que era Resident Evil 2 con qué otro juego? ¿Era con el Kingdom Hearts o no sé con cuál otro? Sí. Dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué los metéis a la vez? Es que no tiene ningún sentido. La gente se va a dar de tortas y se van a perder ventas a lo tonto. Ha pasado también con, creo que ha sido con Rise of Tomb Raider, con Shadow of Tomb Raider, y ahora también que va a salir Red Dead este. O sea, que no somos ricos, tío. Claro, claro. O sea, que un juego precisamente de estas características no es barato. Que además ahora con Tomb Raider se ha armado bastante gordo. Con el descuento que le han hecho, ¿no? Con el descuento, uff. Primero que estaba ya el precio desmesurado un poco, yo creo, bajo mi punto de vista, porque luego aparte los contenidos que te ponían esto de las tumbas, estas adicionales y tal, ya pagando un dineral por un juego, y dices, coño, lo de siempre, ¿no? Que lo están vendiendo trofeado, ¿no? Y ahora, el que se ha gastado el dineral, porque ha dicho, bueno, venga, me gusta mucho Tomb Raider, lo voy a comprar entero y me voy a gastar el dineral, se encuentra que en nada tiempo de mes, en nada y menos se le ha bajado de precio, pues, coño. Es que, o sea, mira que yo lo pienso y digo, vale, yo tal vez yo no me cabré porque digo, he disfrutado del juego, tal y cual, pero entiendo, puedo entender que la gente se pueda llegar a enfadar un poquito por eso. Porque dices, coño, soy fan de la saga, he sido el que he apostado de salida por ella y ahora me encuentro con eso, ¿no? Aunque resulta que no, que me bajan el precio porque sí. Ya. Que es una cosa bastante, bueno. Pero le atacan al juego, o sea, yo ahí es donde no veo sentido ninguno. Ah, eso le atacan al juego, coño, atácale, pues yo que sé, a Steam. Claro, es que eso es algo también que está todos los días, ¿no? Que eso es cuando la gente habla de digamos, de este tipo de políticas, pero casi se las asocian a los desarrolladores. Claro. O sea, a la gente que hace el juego. Y dicen, no, macho, asóciasela a la compañía, a los que toman las tal, pero no ataques a la gente que hace los juegos. Claro, claro. Pues... que estamos en lo de siempre. O sea, sí, si sí. Ha sido Steam la que... porque creo que solo ha sido en PC, ¿no? Ha sido en consola, pues... la bajada de precios, solo en PC, ¿no? Por parte de Steam. Ha sido un fin de semana flash de eso de Steam, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que ha sido en Steam, sí, es verdad, sí. Además ya la han quitado, ¿no? La rebaja. Sí, sí, han durado cuatro días, a lo mejor de esta oferta flash que hacen ellos. Sí. Vete tú sabes por qué ha sido, porque a lo mejor no están vendiendo tanto y han bajado un poco para probar a ver si venden más. Mm. Sí, yo, pero de todas formas yo creo que es una mala estrategia, o sea, además, porque una cosa muy extraña, porque en un juego de salida, claro, no ha pasado ni un mes o dos meses desde que ha salido para tener ya una oferta del 50%. Yo creo que menos, claro, ¿no? Yo creo que es que llega un mes, tal vez. Sí. Es muy raro, la cosa ahí huele rara. Yo también, ¿no? ¿Tan mal ha vendido? O sea, tan mal ha podido vender como para... Parece que no ha vendido mucho. ¿No? No. Es que también va a salir Red Dead. Assassin's Creed por medio. Va a salir Assassin's Creed Origin. Odyssey. Perdón. Ha habido mucha mandanga, tío. Sí. Es lo que estamos hablando, que ahora en enero. En enero, ¿no? En febrero, ¿no? Dilerio. Sí, enero y febrero. Enero y febrero van a salir títulos grandísimos a la vez. es de coña. Metro Exodus y Anthem, que son títulos súper esperados por la comunidad, salen no solo el mismo mes, salen el mismo día, el 22 de febrero, que dices, ¿pero dónde vais? O sea, ¿por qué? Hostia, no tiene ningún sentido, de verdad. Bueno, y luego tenemos a Resident Evil 2 y a Kingdom Hearts, ¿no? Eso es. Que también el mismo día. No, creo que hay 3 o 4 días de margen, sí, que tío, básicamente es lo mismo. O sea. Claro, que entre 4 días... Claro, no. Resident Evil 2 Remastered va a ser un pelotazo. Oh, yo tengo unas ganas. Madre, eso va a ser un pepinazo en venta, vamos. Está todo el mundo súper hypeado, ¿eh? Es que parece que lo han... O sea, mira que yo que como he dicho antes, ¿no? Resident Evil 2 para mí es mi juego favorito. Y yo pensaba que iban a hacer muy mal el remake este, pero cuando ya he visto los trailers, los gameplays y tal, me ha sorprendido, pero vamos, manteniendo el terror, sobre todo, que no hagan lo que hicieron con el 5 y con el 6, que eso parecía una película de Jean-Claude Van Damme, o sea, dando hostias a zombies, que dice, por favor, no, se mantiene el terror, se mantiene la esencia y eso, bueno, maravilloso. Eso va a ser brutal, tío. Es que esa es la esencia de esos juegos. Y exacto. Lo hacen los mismos, ¿no? El remake. El remake lo hace. Sí, ¿no? Bueno, creo que sí, sí. Es de Capcom ese juego, ¿no? Sí, claro. Sí, Capcom, sí. Yo me acuerdo de. Original y remake, me acuerdo sí. De jugarlo en el PC. Cuando al principio ahí, de la vista aquella isométrica que iba así. Los cambios ahí de cámara fija, los, los cambios de qué cámara, bueno. Es súper curioso, tío. Que yo echo mucho de menos esa técnica que se usaba mucho en PlayStation 1, ¿no? Los fondos render para no hacer escenarios 3D. Claro. Y daban el pego muy bien. Sí. Lo bien que han envejecido esos juegos, ¿eh? Que a día de hoy tú te pones Resident Evil 2 o Final Fantasy bueno, el que quieras, del 7 al 9, y dices, se pueden jugar bien, no se te caen los ojos a cachos. Claro. Sí, porque hay algunos que sí se te caen. Hostia, mal envejecido, ¿no? El 3D de Play 1, macho, no ha envejecido muy bien, ¿no? No. El otro día me puse yo con un pack de estos de Tomb Raider, de GOG, de estos, el Tomb Raider 1, ¿no? Sí. Y ves, joder, tío. Porque te gusta mucho, ¿no? Y dices, guau, es que es un juegazo, tío. Porque lo has vivido de jovencillo y lo tienes en sangre, en venas. Pero ves los gráficos y se te caen los ojos al suelo. Tú le pones a un niño ahora de 15 años un Tomb Raider de eso y te dice, ¿pero qué le dices, tío? ¿Qué le pasa a la televisión? ¿Se ha roto esto o qué? Se ha roto. No puedo construir escaleras. A ver, anda que no. Rollo Fornite. Bueno, pues seguimos ¿por dónde hemos quedado, tío? Lo de la plataforma, ¿no? Sí. Bueno, Dilerion, ¿cuál es tu plataforma preferida para jugar? Ya hemos dicho que era multiplataforma, pero la que más caña le pega. Yo, hombre, ahora desde luego esta generación, el PC. El PC es la plataforma que más juego. Pero tengo muchas ganas de ver cómo van a ser las próximas consolas. Porque, por ejemplo, en el tema de las revisiones que hemos tenido ahora con las consolas actuales, Xbox One X es una consola que te saca unos gráficos que parecen de un PC de alta gama. O sea, yo he visto Forza Horizon 4 en esa, en Xbox One X, en una televisión 4K que lo vi el otro día y me quedé de piedra. Y esto puede hacer que para la próxima generación haya gente que, no digo que abandone el PC, pero que sí que den también el salto a consolas, porque están adquiriendo un nivel cuanto menos interesante ya. Pero yo me quedo con el PC. Yo a día de hoy, la industria independiente que eclosiona en PC es algo que me encanta, y el PC me quedo con él por eso, principalmente. ¿Y pones muchos mods? ¿Eres de mods? No, no soy muy de mods. No soy, si son para corregir alguna cosilla, algún fallo, sí. En Vampire Bloodlines, por ejemplo, a ese juego le meto mods a reventar. Pero por lo general no suelo ser de mucho mod, ¿no? Yo sí soy muy de mods. ¿De qué géneros, sobre todo? Sobre todo Skyrim. Es que, hostia, Skyrim es el juego mod, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad. Fallout New Vegas también lo he modeado mucho. Sí, sí. Yo de Fallout también, ¿eh? Los Fallout te admito que me los pasé vanilla, pero luego les he metido la de Dios de mods, o sea, claro, sí. Además que mola. Una pasada. Es como el típico meme ese que dice, voy a poner un mod de Fallout, y de buena primera vez se ve, voy a poner un mod en Skyrim, y luego en la otra parte del meme se ve un Skyrim ahí super modeado con un tren de estos de niño chico ahí. Como decía, así de dragón, ¿no? Voy a probar uno y al final empieza otro, y al final no para. Mira, esto es otra cosa que se perdería si se implanta el streaming, los mods. Totalmente, tío, la verdad es que sí. O sea, sería una faena con las comunidades tan buenas que hay de modders detrás de los juegos. Increíble, ¿eh? Increíble. Lo perderíamos todo, o sea, lo perderíamos, sería horrible. Sería como, habría que piratear la piratear la plataforma de streaming para meter los mods. Habría que entrar por la noche en los servidores, en los data centers ahí. Ahora que lo estoy pensando, la verdad es que perdería muchísimo. Joder, tío, la verdad es que son tantas cosas que ya. O lo mismo te venden te vendería el servicio de jugar al vanilla o al modeado. Claro, lo que pasa es que nadie podría modearlo, porque no tendríamos los archivos del juego para poder modearlo. Sí, claro, sí podríamos, o sea, porque yo, por ejemplo, creo, vamos, que la fórmula sería. Bueno, no voy a decir que si no se copian. No. patenta. No, yo juego a Skyrim en la Play. Y a Fallout también. Y tiene mods. Tiene un servicio de mods. Ah, bueno, ya, pero son mods que hace la gente, ¿no? Sí. O sea, son oficiales. O... Pero sí, tienen, está hablando, pero del tienen creation, que pasar. Del claro, club ese de pago. Ah, club, vale, claro. Sí. Claro. Pero claro, esos mods, para hacerlos, la gente tiene acceso a los archivos del juego, porque son mods que se harán, supongo yo, de la versión de PC. Claro. No, y seguramente tengan que pagar también ellos por entrar en ese club, ¿no, Javi? ¿Tú que estabas más puesto en ese tema? No lo sé. Había no que pagar, creo, si tú querías. Hostia. Ya... Sí. Vamos. Es un poco guarrete, ¿eh? Muy chulo. Lo metieron aparte, ahí. No, aparte, sí, es muy guarrete. Muy mal. Aparte, luego, los mods en consola son de un giga, creo. O sea, que son... Sí. Ya, los mods de consola no valen. Son nada. Simplemente cambios estéticos. O sea, que sí, agua se vea diferente y poco más. No son como... Claro. No puedes hacer proyectos como el Fallout Cascadia, este que están desarrollando para Fallout 4, que es un juego nuevo, claro, que es el mod. Claro. Eso no. Claro, es eso que se perdería, ¿no? Y es un problemón. Nosotros es que somos muy fan de Fallout y de Skyrim, tío. Joder, yo es que con Bethesda, uff, también me encantan esos juegos, ¿eh? La de horas. Oye, ¿y Fallout 76 le va a pegar o qué? No me hace mucha ilusión, lo probaré, lo jugaré, eso sí. Pero sé que es un juego que va a ser probarlo, dedicarle unas horitas y seguramente no lo tocaré más. No me convence su planteamiento nada. Coincidimos aquí los tres, yo creo, ¿eh? Es una pena, tío. Ha perdido mucha esencia ahí. Es un Rust. O sea, es como el Rust este de PC, que está bien, pero no es Fallout. No sé, no me gusta lo que viene a representar ese juego, porque además cambian la evolución del personaje, cambian el sistema de combate, cambian todo. O sea, es todo diferente. Sí, supongo yo, el BAT, no sé si... Creo que sí tiene BAT, ¿verdad? Sí, pero en tiempo real. En tiempo real, tiene que tenerse un BAT súper rápido, ¿no? Que debe ser como que durante un tiempo como que puedes hacer un autoapuntado o algo así. Yo es que lo vi en un vídeo y era rarísimo. Hombre, claro, no sé, si es online, claro, no puedes tú parar el tiempo. Claro, moraría un montón, ¿eh? Poner el BAT y todo el mundo en el servidor parado ahí en cámara lenta. Bueno, pues tú imagínate cómo es la gente. Pues, estaría el host. <Bat. risa> Llevo 39 días en la misma partida, porque cada vez que activa uno... En la misma posición. En la misma postura. Qué fuerte, tío. No, ahí se han sacado Fallout, ahí raro de la manga, un poco forzado y sí. Una cosa rara. A ver, que yo espero que eso, que tenga su público y que la gente que le guste, pues que lo disfrute, por supuesto. Pero yo sé que no es un juego para mí. No es lo que quiero ver de Fallout. Como el del Scroll Online también. Sí. Tío, lo que pasa es que más enfocado a multijugador y al modo supervivencia, pero bueno. Sí. Y la construcción también. Construcción, bueno, tiene su cosa, veremos a ver, tío. Bueno, se había escuchado por ahí también Fallout 5, ¿no? Fallout 5. ¿Algo se había escuchado o no? Tienen que hacer antes Elder Scrolls 6 y antes de Fallout, que Fallout 4 hemos tenido uno, ahora 76, ahora queda ahí el 5. Es que a mi Javi le gusta mucho el Elder Scroll, tío. Como no le saque un 6, se coge un avión, se va para donde estén los de Bethesda y los mata. Voy a coger al Pihain este y lo voy a machar. Es que fíjate, que ha dicho, no. Fallout 5 no. Aquí se saca un Elder Scroll, me cago. Aquí un Elder Scroll 6, ya, por Dios. Dile, tú estás conmigo. Va tocando. Yo soy más de Fallout, tengo que decir, que del Elder Scrolls, pero sí, hay que hacer justicia, hay que dejar pasar un poquito al Elder Scrolls, es verdad. Hombre. Pero Fallout todavía queda porque además tienen que sacar también el, ¿cómo se llama este? ¿Ese del espacio? Starfield, eso es. Sí, sí. El Garfield. El gato volador. Le cambian la S por una G y un Garfield. Hostia, qué fuerte, tío. Sí, tío, además es que ese también tiene una pinta brutal, brutal. Lo que pasa es que fue mucho bajón en la E3, ¿no? O sea, todos diciendo, guau, Starfield, porque se había filtrado que iban a enseñarlo y nos enseñaron ahí una estación espacial. Nada, a tomar por saco, desaparece, ¡hala! Ahí os quedáis. Ahí lo tienes. Lo hicieron por vergüenza, por mostrar algo. Porque por mostrar algo. Se le iba a echar algo encima, porque dime tú lo de Skyrim también 6. Ya ves. La montaña, ¿sabes? Una valle de montaña, bueno, pues ya está, tío. Me quedé como diciendo, madre mía. Fue una conferencia de la E3 muy flojita, ¿eh? La de Bethesda. Esperábamos más, yo creo, de todo, ¿eh? Joder. Sí. Estaba ya con el Skyrim 6 que llevaba 3 días sin dormir. Era como de rollo, tío. Y me pone eso, tío. Joder, tío, qué decepción. Y luego, además, dedicándole un montón de rato al, ¿cómo se llama este? Al Fallout Shelter. Que, a ver, está bien, pero ¿qué quieres que te diga? No me metas eso en una E3, colega. Y luego, pues, bueno, presentaron el Scroll Blades, este que va a salir ahora en primavera, que también tiene buena pinta, rollo móvil. Y bueno, por ahí se salvaron. Bueno, y luego Rage 2, que se había filtrado, pero ese también. Ese sí que hay ganas, sí. Y presentaron la expansión de Prey ahí, ¿no? La del Moon Crash. ¿Cuál querés? Moon Crash. Ah, sí, el roguelike, ¿no? Que es como un roguelike o algo así. Sí. Bueno. Pegazo, tío. Infravalorado Prey, ¿eh? Sí. Sí, hostia, ya ves. No, ha vendido fatal. No entiendo por qué, porque es un juego increíble. Es un juego increíble. Bueno, para mí, al menos. No, y para nosotros. También, es un juegazo. Nosotros lo flipamos con ese juego, ¿eh? Súper inmersivo. Pero es que Bethesda lo vendió muy mal. O sea, los trailers de ese juego, no sé si lo recordaréis, que salía el personaje cambiando de forma, convirtiéndose en objetos con la música taja. Moñas. Sí. Y la gente veía eso y se pensaba que iba a ser un juego de cachondeo, de plan, parodia o algo así. Hostia. Pero no, o sea, es que luego el juego es un juego denso de argumento, con su historia, con su gore, no sé, lo vendieron muy raro. Muy raro, muy raro, muy mal. Oye, Hilarion, te vamos a poner en otro aprieto, tío. Tienes que elegir entre indie o triple A, tío. ¿Entre indie o triple A en general? Sí. Hombre, yo me sigo quedando con triple A, tengo que decir. Sí. Triple A. Me gustan mucho los indies, pero cuando coges un buen triple A, es cuando dices, oh, qué maravilla, qué buena pasada. Manteca, claro. Más ahora con Red Dead Redemption 2. No sé, no te voy a decir indie, ¿no? Estando Red Dead Redemption ya 2 ves. Aquí al ladito. Mañana. ¿Mañana ya? ¿Mañana? No. Ay, Dios mío. ¿No? Ay, Dios mío. No, pasado. Pasado. No, lo que sale hoy es la beta de Fallout 7. Ah, vale. Pero es que sale el viernes, ¿no? Redes, sí. El día 26, ¿no? Sí, viene, vale, perdona. Viene, es que yo llevo todo el día hoy pensando que es 25. Tengo ya muchas ganas de que acabe, ¿verdad? Tío. Ya me he asustado, digo, voy a poner la silla ¡hostia! Delante de la puerta para cuando venga el cartero, ¿sabes? Ahí. Thank you. tenemos una costumbre en el podcast de ¿cómo te lo digo? El entrevistado anterior deja una pregunta para el siguiente entrevistado, ¿vale? Que todavía no sabemos ni quién es ni nada. Pero te voy a decir la pregunta que dejó Diego, que se llama Storseeker79, no sé si lo conoces, de que hace mucho Elite Dangerous. Sí. Y dejó la pregunta para ti, en este caso, y luego tú tendrás que dejar otra para el siguiente, ¿vale? Sí, la pregunta de Diego, te la digo. Agárrate. ¿Qué harías con un helicóptero y una catapulta? Hostia. Tela, ¿eh? El Diego es que es mucho Diego. El Diego es un personaje. Hostia, qué grande. Ay, Dios mío. Pues, con lo canino que estoy, venderlos directamente. Ya está. Es la respuesta que te doy. Ay, qué fuerte, tío. Ay, Dios mío. Bueno, el helicóptero puede tener salida, pero la catapulta, dile. La catapulta está complicado colocarla hoy en día, ¿eh? Dime tú a mí. Agua la pop, a ver si cuela. Agua la pop, a ver si cuela. Se la puedes vender al tram. Eso es. Que y no voy a dar más idea. Para que tire el muro, ¿eh? No le demos idea. No. Yo, bueno, calla. Que veremos helicópteros con catapultas mañana en las noticias. Pues nada, ya déjanos una pregunta para el siguiente invitado. Claro. Pues, hostia, me habéis pillado ahí de. De esta, improviso. Esta no la tenemos apuntada en el doc. Esta no estaba apuntada. Pues bueno, como estamos ante un tema de videojuegos. Sí, me han preguntado lo que quieras, claro. Yo voy a hacer una pregunta sobre cuál es. Esta igual es. Está jodida, ¿eh? El compositor que la de, de bandas sonoras. ¿La de la catapulta? Favorita. ¿Todavía peor que la de la catapulta? Peor. Vale. ¿Cuál es el compositor de bandas sonoras de videojuego favorito? Vamos. De la persona que venga. Y que ponga algunos ejemplos también, ¿no? De algún juego donde haya participado. Que creo que se habla muy poquito de las bandas sonoras de los juegos. Y es un detalle que nosotros tenemos mucho en cuenta, ¿verdad, Javi? La música y el sonido en los videojuegos. Nos encanta. Mm. Por ejemplo, hablando de Prey, la música de Prey está chulísima, pero te pega, está desmesurada en audio. Yo no sé si te pasó a ti cuando jugaste, que de repente hace ¡guau, mamá! ¡Tú, ostras, tío! ¿Qué pasa? Que era hasta dañina, yo que estaba mal, la música de Prey. Es un problema que veo en muchos juegos y es que no controlan los volúmenes. ¿No os habéis dado cuenta que incluso ya no solo con la música, sino con el audio de las voces? Que de repente ves una voz que se oye súper normal, habla otro tío y se oye como súper fuerte. Y es una cosa como que no se controla mucho en muchísimos juegos. Sí. O hay algunas que no se oyen un poco. Sí, es verdad. Hay algunas que dices, joder, no. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo? Bueno, pues mira, ya tenemos aquí la pregunta. Muy guay, tío. Es una pregunta bastante guay, ¿eh? Sí. Que hacer ahí un poco de eso, por las bandas sonoras, hombre, que molan un montón. Sí, hombre, claro que sí. Claro. Muy bien, Dilerion, pues yo creo que hasta aquí la entrevista. No sé si ha estado a gusto, si te ha gustado. Hombre, si... muchísimo. ¿Sí? Totalmente. Nosotros hemos estado súper cómodos contigo, la verdad que nos ha gustado muchísimo, que cuando quieras aquí tienes tu casa, tío. Muchísimas gracias, verdad, ha sido un placer, de verdad. De verdad. Y bueno, que... pues que muchísimas gracias, que ya te digo que cuando tú quieras nos pega un toque y cuando quieras charlar un ratito con nosotros, aquí estamos. Perfecto, pues encantado, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Dilerion, tío. Ha sido un placer tenerte aquí en Dientes de Sierra, tío. Igualmente hay un saludo para todos los oyentes, que aquí apoyar a tope, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo, tío. Igualmente. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego.